amárrame la vaca. Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme, Pascual, que se va para el matorral. Hey. Óyeme, Pascual, que se va para los potreros. Hey. Óyeme, Pascual, se lo llevan los potreros. Óyeme, Pascual, se lo come los boleros. Hey, hey. Óyeme, Pascual, amárrame la vaca. Óyeme, Pascual, enciérrame la vaca. Óyeme, Pascual, que se va para el matorral. Óyeme, Pascual, que se va para los potreros. Óyeme, Pascual, se lo llevan los potreros. Óyeme, Pascual, se lo comen los boleros. Y en Monterrey, el ingeniero, ay, hombre. Familia Rodríguez.